somos más que una radio. Eurolatina 107.1. Latina 107.1. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Escuchas Eurolatina 107.1. Miguel de la Margue. lastimado el corazón de tanto amarte. Tiro el teléfono otra vez, quisiera no llamarte más, pero no puedo. Marco tu número, no estás, te dejo en el contestador, te llamo luego. Por eso esta locura de no saber de ti a mí me está matando, y no puedo creer que aquel amor de ayer se nos esté acabando. Por eso el corazón me está diciendo hoy que nunca me quisiste, que todo fue mentira, que solo fue un juguete con el que divertirte. Ay, mi amor, te echo de menos, sabes bien que yo te quiero. Ay, mi amor, te echo de menos, sabes bien. Estación más auténtica de la radio, Eurolatina 107.1. Tu boca, mamá, tu boca. Y esas perlas que tú guardas con cuidado, mamá, las quiero para mí. Si se endulza con la miel de amar. Ay, mamacita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita si tengo no razón. Si no la enseñas a besar.